Прослушайте текст и скажите, что означало слово «танго» в XIX веке. El tango. El tango es un género musical tradicional de Argentina y Uruguay, nacido de la fusión cultural de migrantes europeos, descendientes de esclavos africanos y de los nativos de la región del Río de la Plata. Piensan que el término proviene del idioma ibidio, idioma de la familia lingüística Níger-Congo, tamgú, tambor, y bailar al sol del tambor. En el siglo XIX, en la Isla El Hierro, una de las Islas Canarias, y en otros lugares de América, la palabra tango significaba reunión de negros para bailar al son del tambor. Uno de sus máximos poetas definió al tango como un pensamiento triste que se baila. En los versos del tango utilizan un argot local llamado lunfardo. En Buenos Aires hay unos barrios tangueros, como El Abasto, San Telmo o La Boca, y en Montevideo, Barrio Sur, Ciudad Vieja de Montevideo y otros barrios. También hay academias de tango, donde se puede aprender y bailar tango. Otras ciudades de la Argentina y Uruguay tienen importantes centros o actividades tangueras. En Santa Fe se organiza la Semana del Tango. La ciudad de San Carlos de Bariloche organiza anualmente, desde el año 2002, en la primera quincena de marzo, la Cumbre Mundial del Tango.